Alicia, mira, mira, que lo hemos conseguido, que nos han dado un programa en Paradigma Radio. Shh, más bajito, hombre, que no sé yo ni cómo te has apañado para liar a esta gente. Pero te podría haber dejado la ciudad en el laboratorio, tío, que has disuelto medio pomo de la puerta. Anda que... Bueno, bueno, que no pasa nada, que esto fuera eso. Oye, qué profesional está este estudio, ¿no? Esto está, está estupendo, ¿no? Unos micrófonos ahí punteros, los auriculares. Oye, ¿y esa luz que se ha puesto roja, eso qué es? Ostras, ¿una luz roja? ¡Que estamos grabando! ¡Anda! Ostras. Hola, si está Javi. Javi, ¿qué pasa? ¿Qué? Ay, ay, ay. ¿Y ahora qué hacemos, Alicia? ¿Que nos descubren? Oye, disimula, disimula. Ay, pues lo veo muy bien. Pues muy buena idea. Javi, ya que estás ahí y me estás mirando, pincha una sintonía o algo. En Paradigma Radio... Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenido y como dicen en el show de Truman, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Todo depende de cuándo estés escuchando este podcast de ciencia de Paradigma Radio. Soy Manolo Mora, su científico de cabecera de Esperemos Mucho Más Podcast y esto es Ciencia Radiante, su programa de ciencia. Sí, has escuchado bien, de ciencia, una disciplina maravillosa y luminosa, brillante como esos bichitos de la noche que iluminan su culo para ligar o esa estrella que acaba siendo una supernova en el cielo. Una ciencia casi tan brillante como mi compañera de aventura radiofónica, Alicia Jurado. Bienvenida, Alicia. Qué presentación más gradiante. Gracias, Manolo. Pues estoy muy agradecida de la oportunidad que me dais de hablar de ciencia, nuestra amada área de conocimiento, que a veces es desconocida y otras veces mal empleada, pero siempre necesaria y completamente vital para la humanidad. Pero si te parece, creo que es el momento de hacer una declaración de intenciones, ¿no? Para hacer un poco el cuerpo a los oyentes de lo que se van a encontrar en este espacio. ¡Uy, qué bien, qué un bien! Un aviso navegante. Sí, vamos. Sí, me parece fantástico. Y una buenísima idea. Así que, Javi, ya que estás por ahí, te he visto antes, pincha un poquito de reve y eco de monasterio, que empiezo, ¿vale? Prometo, por mi honor de científico, portarme mal, pero solo con el fin de hacer entender a los oyentes la importancia que tiene la ciencia en nuestro día a día y lo divertido que es comprenderla y hablar de ella a otras personas. Y es que la ciencia es cultura, que a ver cuándo nos enteramos de una vez por todas, puñe. Muy bien dicho, Manuel. Yo, por mi parte, prometo también acompañarte en esta aventura y ayudarte a hacer esa ciencia divulgativa, integradora, educadora y cercana. Dar esa visión de esta disciplina nuestra, una ciencia hecha por hombres y mujeres, por personas en definitiva, que lo que quieren es mejorar la vida de otras personas. Uy, qué bien hablas, Alicia. Pues que si te parece que una vez presentado y declarado, ¿te parece que nos metamos en faena? A mí me parece bien. ¿Saco algún tema en concreto, que sea al azar y la teoría de la probabilidad nos ayude, o usamos una hoja de cálculo en la cual podemos meter variables enlazadas y así definir los temas? Pues no lo sé, lo veo todo muy chulo y científico, pero ¿y si te parece que sea Javi quien decida? Javi, dale un par de botones que veas por ahí, los que tengas más cerca. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Bueno, pues en esta sesión hablaremos sobre efemérides y eventos científicos que han cambiado nuestra sociedad o han influido en ella directamente. Y hoy, como primer programa, empezaremos con una celebración. Yo creo que en esta celebración Alicia es parte fundamental. Sí, sí, muchas gracias. Hoy es 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y es una fecha muy importante para mí y para todas las mujeres y niñas a las que le apasiona la ciencia. Hoy celebramos nuestro día. ¡Ay, qué bien! Un día que tiene como misión visibilizar el papel de las mujeres en el desarrollo de la ciencia, a la par que los mismos científicos o los mismos conocimientos científicos que se estudian. Al final, la ciencia habla de una forma de entender nuestro entorno desde la visión particular de personas estudiosas que dedican su trabajo en eso, en mejorar nuestro mundo. Pues sí, es un día elegido el 11 de febrero por la Unión Europea con dos motivos fundamentales. Por una parte, visibilizar el trabajo de las mujeres en las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que lamentablemente ha sido bastante difícil en alguna época. Y para así crear referentes femeninos para que las niñas de hoy en día se puedan ver reflejadas en ellos. Y además, pues contribuir así a que se decanten por estas áreas de conocimiento tan apasionantes. Y por otro lado, pues también también pretende conocer los factores de la situación actual de las mujeres en las carreras científicas para así promover acciones que conduzcan a una igualdad de género real y a romper los famosos techos de cristal, eso que escuchamos. Ya, es que hay que romperlo. Y además que está muy, muy bien dicho, Alicia, porque si no, entenderemos siempre el papel de la mujer en ciencia como ayudante, escriba o incluso cuidadora de hogares de grandes mentes masculinas. Al final, un remar contracorriente que invisibiliza su fundamental papel en descubrimientos como, por ejemplo, la máquina calculadora, la red wifi o la estructura del ADN, descubrimientos top hechos por mujeres. Efectivamente, por grandes mujeres, y no será por ser machacones, pero insistimos, la ciencia es un ejercicio de todas y de todos. Un ejercicio que de vez en cuando incluye incluso matrimonio, con lo cual más redondo no puede quedar este alegato. Y pensando yo, que creo que la última vez que vine por aquí había como una máquina del tiempo. ¿Sí? ¿Te parece que es un...? Que en este momento veamos lo que piensa el matrimonio y la Poissier, viajando a la Francia del siglo de las luces y de la revolución. Me parece estupendamente. En un rococó castillo francés, los Lavoisier, científicos ella y él, descubren ciencia y, como todos los matrimonios, tienen sus cosillas. En concreto, Antoine no encuentra la traducción de un trabajo científico realizada por su inteligente y culta mujer, su community manager, Marianne. Marie, querida, ¿has visto un pergamino que había aquí en la mesa? Tenía apuntadas algunas ideas sobre algo que yo quiero llamar ley de la conservación de la masa. Antoine, pero mira cómo tiene el laboratorio desordenado. ¿Cómo quieres encontrar nada por aquí? Mira, las pequeñas pesas de los experimentos realizados hace un mes están por aquí tiradas. Un tintero derramado, el instrumental del laboratorio sucio, vamos, que está todo hecho una zorrera. Ay, sí, querida, que tienes toda la razón. Soy un poco desastre, pero es que me meto en mi mundo científico y pierdo la noción del tiempo. Sí, la noción del tiempo, y un día de estos vas a perder hasta la cabeza. Vaya telita de investigador que estás tú hecho. Bueno, que no te mosquees, ¿vale? Que he estado trabajando en algo que te va a encantar. El aislar eso de que los círculos científicos actuales llaman gases. Creo que has tenido uno muy particular, el que no hace respirar. Lo llamaré oxígeno. Toma nota y monta el artículo, que va a ser un auténtico pelotazo. Lo dicho, eres un caso, pero tus investigaciones son tan avanzadas para este tiempo que nos ha tocado vivir que no me resisto a echarte una mano a la hora de redactar tu idea. Anda, que si no fuera por mí, ibas a ser tú el padre de la química, nena. Ay, sí, Marie, querida, qué suerte tengo de que seas tan buena científica. Cambiaré. Por cierto, tengo un picor de cuello algo extraño, como un presentimiento. Anda, Antoine, eso serán cosas tuyas. Pues nada, lo hemos escuchado. Ahí dejamos a los Lavoisier, con sus costillas, sus experimentos y su revolución de la química como ciencia. Sí, dejémosle y volvamos a la efeméride, que te dispersas, Manolo. ¿Qué te parece si hablamos de un científico que podríamos etiquetar como feminista? ¡Uy, qué bien! Pues me parece una idea fantástica, así que yo creo que somos todo oído. El científico en cuestión es el matemático sueco Gösta Mittag-Leffer. ¡Uy, eso tiene un apellido muy chulo por una marca de licor de hierba, ¿no? No, hombre, era matemático. Pero aparte de eso, fue un científico comprometido con su tiempo y sobre todo comprometido con la universalidad del conocimiento y dedicó gran parte de su ingenio a visibilizar y potenciar los descubrimientos hechos por científicas. No tenía miedo este hombre de la aportación de las mujeres. Y es que la cosa tiene su miga, ya que hablamos de inicios del siglo XX, cuando el acceso de la mujer a la universidad era anecdótico, y no hablemos mejor de sus derechos... Pues que es verdad, esa época no es para volverse feminista sin que te miraran algo raro. Pues con todo eso, tuvo tres detallazos con sendas científicas que hablan del ingenio de Gösta. Por un lado, propuso a una compañera matemática, Kovalevskaya, para que fuera primero profesora de la Universidad de Estocolmo y luego editora de una revista científica. En ese tiempo eso era impensable. Sí. Intentó proponer a Henrietta Swan-Leavitt al Premio Nobel de Física por su descubrimiento sobre cómo medir las distancias en el universo. Anda. Lo malo es que llegó un poco tarde, ya que esta científica había muerto varios años antes de llegar la propuesta. Vaya. Y por último, contactó con Pierre Curie para advertirle de que en la nominación del Premio Nobel de Física de 1903 iban a excluir a Marie. Solamente se lo iban a dar a él y a Becquerel. Un despropósito que, gracias a su aviso, Pierre pudo impedir a tiempo. Porque pues la verdad es que es muy bien traído y decir que qué ingenio con más genio. No me extraña que lo hayas hablado en esta efeméride. Pero no me quedo tranquilo, Alicia, no sé tú, pero yo no me quedo tranquilo sin terminar esta sección y dejar dicho una arenga y moraleja para políticos, por si nos escuchan. La ciencia mueve la sociedad, hasta ahí lo tenemos claro. Con lo que invertir en ciencia es invertir en nuestro bienestar y mejorar nuestra sociedad. Así que... a ponerse las pilas y valorar el gran potencial científico que tenemos tanto en nuestra región como en nuestro país. Bueno, ojalá, a ver si es verdad. Pero bueno, nosotros empecemos poco a poco y vamos a hacer ciencia que de manera que sea más cercana y que la gente en general entienda su importancia vital. Así que mientras llega ese momento que tú comentas, ¿te parece que sigamos con el programa? Oh, claro. Venga, pues Javi, ya que está, dale al botón de al lado, que esto no pare. Informe científico semanal, muy rápido. ¿Qué sería de un programa serio como este sin un noticiero? Porque es súper serio, con las cosas que investiga la ciencia. Así que sin pararnos ni un segundo más, Alicia, ¿qué nos trae? Pues mira, empezamos con una noticia un pelín chunga. Y es que el reloj del apocalipsis está a 90 segundos de la catástrofe mundial. Así, adiós. Como si cualquier cosa. Manolo, deberíamos explicarle a la audiencia qué es esto. Pues sí, porque me veo que alguno empieza a comprar víveres y luego no va a haber papel higiénico en el supermercado. Que esto ya no suena de algo. Este término se refiere a las amenazas a las que se enfrenta la humanidad a consecuencia de sus actos como guerra, amenazas medioambientales y un largo etcétera que depende directamente de nuestras acciones negativas. Y es que cada año este reloj se encuentra más cerca de la medianoche, una hora perfecta para el fin del mundo o, en su defecto, echarte una copa viendo cómo la cosa se va al garete. De hecho, es la primera vez en la historia en el que esta hora está tan cerca de la paga y vámonos. Pues nada, nuestra recomendación es que hay que hacer las cosas mejor. Que planeta, lo que se dice, solo tenemos este de momento. Vaya. Siguiendo con las noticias agradables y que levanten el ánimo de la audiencia, la rotación del núcleo de la Tierra se está frenando. Incluso su sentido podría invertirse. Pues vaya tela, sí que empezamos el programa tope de alegre y positivo. Positivo. Nada, señora, olvídese de lo de antes y vaya corriendo a su supermercado de confianza más cercano a comprar papel higiénico. Bueno, Manolo, tampoco exageres, no te pongas catastrofista. Lo explico. Este fenómeno podría cortar los días e influir un poquito en la climatología y el nivel del mar. En el nivel del mar... ¡Ole, ole! Por fin playa en Córdoba. ¡Qué pelotazo! Te dejo, Alicia, el programa. Tú sigues, que voy corriendo a comprar ya una casa en la acera del río. Perdón, en la futura orilla del mar. Aquí no hay playa. Que no es para tanto, hombre. Según un estudio publicado en Nature Geoscience, que es una revista top de ciencia de la Tierra, este fenómeno se produce con cierta periodicidad, en torno a unas pocas décadas. En concreto, en 2009 se detuvo y no se enteró ni pirri. Así que, señora, deje el papel higiénico en el estante. Ay, Alicia, vamos a ver, para terminar la sección, ¿no crees que tienes algo más positivo para dejar con mejor sabor de boca este final? Pues sí, mira, la tengo. Fíjate, Manolo, gracias a la biotecnología, un mamut volverá a la vida en 2027, dentro de nada, ya mismo. ¿Cómo? ¿Que vuelven los mamutes? Ay, que como se entere David Muñoz, nos propone un plato nuevo a precio de animal extinto. Explícate qué me ha dejado hoy plático. La compañía Colosal, nombre de esta empresa que viene al pelo, concretamente al pelo del lanudo, cree que es posible revertir la extinción de especies. Para ello, y usando técnicas de edición genética, pretenden crear un embrión de mamut lanudo a partir de muestras de ADN de esta especie, completándolas con ADN de elefante asiático, que es una especie con la que está muy relacionada. Ah, pues, ¿sabes lo que te digo? Que esta noticia la veo genial. Por un lado, lo calentito que será un buen abrigo de mamut, con las lanas que sobre, que no se nos echen encima. Y otra, lo guay que será que se amplíe el catálogo de mascotas disponible más allá del hámster, conejo o gato. En plan, señora, póngame un dodo o diente de salve para regalo. No sé yo si como mascota doméstica este repertorio que has dicho valdría mucho. Y ya que estamos en casa, ¿te parece que hagamos una sección de ciencia doméstica que podríamos llamar...? Uy, lo tengo. Mira, ciencia en pantufla. Ciencia en pantuflas. ¿Para qué buscar ciencia fuera si aquí en el brasero se está de lujo y tenemos cerveza en la nevera? Pues nada, en esta sesión hablaremos de la base científica de situaciones cotidianas del día a día. Y es que la ciencia está detrás de todo y encima hasta nos acompaña a casa. De hecho, en casa tenemos un laboratorio de experimentos top que le llamamos cocina, donde llevamos a cabo reacciones químicas, cambios de estado, técnicas de separación e incluso podemos hacer experimentos con los peques de la casa para la típica tarde de lluvia esta que no sabe qué hacer. Pues venga, Alicia, yo ya tengo la pata puesta, la de casa, y estoy expectante por echar a andar la sección. Muy bien, pues ¿por qué no le habla a nuestra audiencia de qué es lo que ocurre cuando cocinamos los alimentos? En concreto, un buen filete a la plancha, por ejemplo. ¿De dónde viene su apetitoso olor y sabor? Ah, pues mira, reto lanzado. Mira, vamos a hablar de la reacción de Maillard, la reacción responsable de que una tostada se nos ponga en tono pan tostado o de que un filete se convierta en ese manjar rosáceo, tostado, de olor maravilloso, de textura caramelizada y de sabor que aderezado con un poco de pimienta y una escama de sal. Vamos, que me está entrando hambre y todo, ¿eh? Esta reacción tiene en cuenta que los componentes principales de los alimentos son proteínas y azúcares, unos componentes que reaccionan por efecto de la temperatura, ya sea de una buena sartén o de la resistencia de un tostador, produciéndose un complejo abanico de productos químicos que dan color, sabor y olor deseable, fruto de reacciones de deshidratación y polimerización. Y es que esta reacción es la responsable del maravilloso olor a pan tostado o la potenciación del aroma del café al tostar el grano. Y con café y tostada, pues la mañana siempre se ve mejor. Sí, por supuesto, pero cuidado, queridos oyentes, que como todo en la vida, el punto siempre es su justa medida. Si nos pasamos de temperatura o de tiempo de cocción, la reacción de Maillard impone que se tueste demasiado, apareciendo zonas quemadas. Y para esto no hay que Master Sun que ayude, apareciendo productos indeseables o incluso potencialmente cancerígenos, de los cuales hablaremos en otros programas. Sí, ya que en este ya nos hemos puesto bastante negativos. Además, un filete muy pasado no se queda como la suela de un zapato. A mí particularmente eso no me gusta mucho. Y ahora, el romper cabezas. Pues nada, un dato para dejaros con la misma cara que una cabra mirando un barranco. La palabra átomo viene del griego y significa indivisible, pero eso de indivisible nada de nada. Vaya, seguro que sabemos todos que el átomo se compone de pequeñas partículas llamadas protones, neutrones y electrones. Exacto, pero si le preguntas a un físico de partículas, el átomo tiene partículas como para hacer dos equipos de fútbol. Es más, encontramos en el mismo átomo partículas tan exóticas y de nombres tan chulos como quark, gluones, piones, mesones, fotones, neutrinos y bosones. Componentes mucho más pequeñitos que estas partículas fundamentales del núcleo atómico, esos protones y neutrones. Estas partículas elementales, que como decimos aquí en Córdoba, pesan nada y menos, se detectan en los aceleradores de partículas, en los que se generan al hacer colisionar partículas cargadas a grandes velocidades, vamos, protones a grandes velocidades, que se descomponen generando estas partículas muchas veces inestables. Ay, entonces, con esto, querido oyente, la gran noticia que queremos contarte es que eres un ente tangible hecho a partir de energía condensada. Somos simple y llanamente energía. Y con este dato, terminamos por hoy el primer programa de Ciencia Radiante. Esperemos escucharnos pronto en sucesivos programas que contará con otras secciones y otras miradas. Así que, adiós. Adiós. Adiós. Ostras, Alicia, qué bien ha quedado esto, ¿no? Ahora a ver si nos escucha alguien. Yo se lo voy a decir a mi familia. Venga, pues salimos sin armar ruido, ¿vale? Que Javi no nos ha visto y que no se entere de lo que le he liado en la puerta. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos. Para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio. Ciencia Radiante.